comprendí quién soy en verdad. Si me confundí, ya no hay marcha atrás. Ahora voy a andar, ya no cambio más. Si no me conocen, me conocerán. No me importa el mar, en la arena, ni escuchar cantar las sirenas. Mira a tu alrededor y escucharás hablar de mí. Nada ni nada. Soy Luna, no Disney Channel.